En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, audiencia. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, bien. Es un día de bienvenida, de despedidas. Hay de todo hoy, ¿no? Viste que se cruzan muchas cosas, ¿no? Absolutamente. Le damos la bienvenida a las vacunas, le damos la bienvenida al comienzo de la vacunación para quienes van a estar vacunando, aunque parezca una redundancia lo que estoy diciendo. Despedimos febrero y ya nos vamos a reencontrar en marzo. Es un tiempo de transiciones. Exactamente, un día hermosísimo realmente, y claro, hablábamos así a ver cómo están ustedes, porque la excitación seguramente de Héctor Rivas, porque a partir de mañana... No, está como agua de pozo, Héctor. ¿Tranquilo? Sí. No, tranquilo. Sí. Que Héctor es de esas personas que se va de vacaciones, se va de licencia, pero a los pocos días quiere venir a ver si está todo en orden. Ah, sí, claro. Sí, él maneja sí. todo. Y no se extraña lo que pasa, lo extraña. Claro, además en el fondo no se extraña. Sobre todo. Extraña tu canto, por ejemplo, todas las mañanas. Obviamente. No es lo mismo en la mañana sin tu canto. Por supuesto. Seguro. Seguro. ¿Verdad que sí, Héctor? Dice que sí. Sí, me lo imagino. 23 grados de temperatura hasta ahora, lo mismo de sensación térmica. Estoy en el campus de Maldonado. Aquí hay muchísima actividad. Muchísima actividad, pero no relacionado con las vacunas, sino con los chicos que practican diferentes actividades a esta hora. Hay diferentes sectores habilitados donde cada uno de ellos está haciendo algún deporte diferente. En fin, mucha actividad, pero el vacunatorio tranquilamente cerrado a esta hora de la mañana, porque ya está todo pronto. Salvo, me decía Pedro, con quien vamos a hablar ahora, Pedro Barrios, director de infraestructura deportiva de aquí del campus, algunos detallitos y que queremos saber. Gracias, Pedro, por estos minutitos. Contanos, ¿cómo va el tema del vacunatorio? Las vacunas aún no han llegado aquí a nuestro departamento, más precisamente aquí al vacunatorio, pero ¿qué estaría faltando? Buenos días y bienvenido. Bueno, está faltando que lleguen las vacunas nada más. Después, lo que concierne a nosotros, todo lo que nos pidió Salud Pública, está el frontón listo pronto con los puestos de vacunación que ha acondicionado. Falta que llegue la vacuna y, bueno, los funcionarios que vengan a cumplir su tarea, nada más. ¿Qué se les pidió a ustedes? Básicamente que ordenáramos 5 puestos con los respectivos escritorios, sillas, corriente eléctrica, la separación correspondiente entre los mismos y nada más, poca cosa. En realidad lo importante es lo que está para venir, que es la vacuna y los funcionarios, ¿no? ¿Locker, computadora? No, eso trae todo Salud Pública, por eso le pidieron la instalación eléctrica y bueno, eso está todo en condiciones pronto para que comiencen a trabajar. En lo que va de la mañana, ¿aún no han tenido ningún tipo de contacto diciéndoles que están al llegar? Ayer vino una inspección. Se llevaron alguna foto, alguna cosa, para ver si estaba todo en orden y está todo bien. Está todo bien. Está todo bien, esperando nada más. Bien, bien. ¿Jorge? Pedro, buen día, bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Una curiosidad, lo que se nos había dicho que hoy, no se nos dio hora, pero que hoy se empezaba a vacunar al personal que va a estar vacunando a partir del lunes, ¿sí? Entendemos que las vacunas llegan hoy y si esa actividad se empieza, la actividad continúa mañana. ¿Las vacunas de un día para otro, está previsto que queden ahí o se trasladan a algún lugar, sabes? No tengo esa información. Uh-huh. Eso es información que seguramente maneja el doctor García, uh-huh, director de Salud Pública, que fue el que estuvo con nosotros acá, con el que ultimamos los detalles para las necesidades que tenían ellos con respecto al lugar de vacunación, que es el frontón. Y bueno, esa fue la parte que nos encargaron y en la que que por el momento tenemos todo listo y esperando. Después lo otro corre por parte de Salud Pública y nosotros estamos permanentemente a la orden para bueno, tratar de colaborar y solucionar lo que suceda en el momento, ¿no? Teniendo en cuenta que el fin de semana habitualmente todas las instalaciones están cerradas, en este caso, ¿qué requerimientos de personal genera el fin de semana para dar respuesta a lo que tiene que ver con temas de higiene, de seguridad y demás? de nuestra parte le vamos a brindar el servicio que brindamos todos los días. Ajá. Normalmente, van a ser días normales de trabajo en esa parte del campus que es el frontón municipal. Sí, sí, sí. Después el resto del complejo, lógicamente, al no haber actividades, va a permanecer cerrado, pero lógicamente que el frontón va a estar a disposición. Bárbaro, gracias, muy amable, buen trabajo. Por favor, a las órdenes. Gracias, Pedro. A ver, Pedro, lo vamos a liberar, pero quiero tener unos minutitos, Jorge, si me das la oportunidad de tener unos minutitos, porque quiero leer un mensaje. Te oigo muy lejos, ¿eh? Un mensaje que nos llegaba ayer de Nicolás, si tengo el tiempo. Ah, sí. Sí, dale, por favor. Bien. Ayer Nicolás, ¿y sabes por qué lo quiero leer? Porque en cierta parte, o en todo lo que dice Nicolás, coincido y me gustaría leer el mensaje, que si bien es un poquito extenso, lo tenemos por aquí. ¿Qué noticia, no? Se pregunta Nicolás. Pensar que hace un año atrás pasaba por nuestras cabezas lo peor para nosotros, padres, hijos, vecinos, un sub y baja durante tantos meses sin saber bien lo que podría ser de esta pandemia y sin conocer el fin. Y ahora estamos acá, a horas de comenzar a vacunar, y creo que muchos no han tomado el verdadero significado de eso. La verdad que por momentos me tuvo angustiado y pienso que muchas personas habrán estado igual. Para mí es como aflojarte cuando pasaste un momento estresante. A seguir cuidándonos, bienvenida a la vacunación por un camino a volver a la normalidad. Hasta aquí el mensaje de Nicolás que decía, comparto porque en lo personal realmente me genera, la verdad, mucha tranquilidad la posibilidad de la vacuna. Hemos estado durante prácticamente un año cuidándonos de todas las formas habidas y por haber, no hemos tenido la oportunidad de tener a nadie allí en estudios desde marzo a la fecha, y por lo pronto todavía no lo tenemos previsto, pero así como ese, tantísimos cuidados en lo que es allí la infraestructura de la radio, todos los que trabajamos allí, también todos los cuidados del móvil, desinfección y demás, y bueno, la verdad que pensar en la posibilidad de poder abrazarnos, eso ya para mí es muy, muy, muy gratificante. El saludo para Nicolás y bueno, hacemos sus palabras también, ¿verdad? De repente ahora, dentro de tanto barullo y tanto ruido y tantas opiniones diferentes y las redes sociales que de alguna forma también son tan democráticas que llega un momento que uno puede terminar confundiéndose con algunas cosas, ¿verdad? Pero creo que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta y a su vez también decir que en definitiva lo que está planificando el gobierno ojalá se cumpla como lo planifica para que todos nos veamos beneficiados y no estar esperando allí un traspié o algún error o alguna llegada tarde. Creo que lo que más necesitamos los uruguayos justamente es que todo se cumpla para que rápidamente se puedan las personas que quieren vacunarse, que se puedan vacunar y de alguna forma empezar a bajar el nivel de riesgo que podamos tener en lo que tiene que ver con la posible situación de un contagio de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Me da la impresión, y es un tema que dejé para hablar ahora después con Ricardo, que el tema de que se empiece a vacunar el mismo día que empiezan las clases en el país, me parece que termina siendo una complicación, ¿verdad? Vamos a ver, porque además al subir en los últimos dos días la cantidad de gente afectada por el COVID, de alguna forma, hoy leímos un título ahí, pone en riesgo allí la posibilidad de que realmente haya la presencialidad que se esperaba en los salones, teniendo en cuenta que hay padres que, si por ejemplo hoy de nuevo se repite un alto guarismo en lo que tiene que ver con la cantidad de gente afectada por el COVID, pueden haber padres que puedan decidir en los primeros días decidir que no sus hijos no vayan a clase, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, es verdad, sí, sí. Bueno, ojalá que la vacuna alivie. Jorge, te digo, los mosquitos están... Bueno, atiéndalos, por favor, atiéndalos. Complicados. Atiéndalos tranquila. Complicaditos los mosquitos aquí. Digamos, más allá de que nos decía Pedro Barrios, se ha fumigado aquí, hay muchos mosquitos. Hay muchos mosquitos, está complicado. Cerramos, volvemos en un ratito. Gracias, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.